Y Alberto Fernández es el nuevo presidente de la nación. Hoy, con el voto de todos ustedes, de todas ustedes, empezamos a dar vuelta a una página tremenda que se empezó a escribir aquel 10 de diciembre del año 2015. Porque a partir del 10 de diciembre empieza una nueva etapa. Se le dijo que no al neoliberalismo. Macri perdió, pero ganó, me pregunto. Alberto Fernández ganó, pero para mí es un empate. Bueno, nosotros perdimos, pero ganamos. Yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera. ¿Dialogaría con Alberto Fernández? Mire, yo lo llamé para saludarlo, bueno, no se dio, él estaba muy ocupado. Tendré que trabajar de alguna manera para mantenerme. Nunca le voy a perdonar que no haya abierto la puerta para que vaya presa. Han hecho desastres y eso se paga, hermano. ¿Cómo andan, chicos? Estoy aquí en Times Square con una mujer hermosa, la más linda de la República Argentina. Estoy con Patricia Bullrich. Vamos con todo, de New York. Mira, vinimos tipo tranquilitas acá, organizadas. Nosotros venimos a festejar lo que es el orgullo. Yo creo totalmente en la igualdad, en el respeto y sobre todo en el corazón de las personas y no en su condición sexual. Es una celebración de la diversidad. Soy gay, soy queer y me encanta, realmente. En mi caso, yo traté de ser bisexual, no pude. Soy heterosexual, una trans heterosexual. Como dice mi cartel, soy pansexual, le doy a todo. Acá tienen mi Instagram. Pero no lleva a ningún lado esta discordia entre los argentinos. Tenés que traerlo a Alberto, tenés que traer a Alberto y a Cristina a la mesa. A Cristina, a todos. No sé, Alberto lo ve. Sí, a Cristina también. No? Si a vos te gusta la polémica, a mí. Ella gana siempre. Hay Mauricio para rato, o debería decir, para rato hay gato para rato. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Las Fuerzas Armadas abrirán fuego contra ellas. ¿Ahora es cuando, carajo? Ahora somos república. ¡Que viva la policía! ¡Que viva! Para aquellos que se burlaron de nuestro cabildo, le dijimos a los pies del Cristo, cuando vean la victoria, la gloria de Cristo, van a confiar en Dios. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Como Morales, para mí, sigue siendo presidente a cargo. ¿Cómo sigue siendo? Yo coincido, debe ser la primera vez que coincido con Maduro. Y algunos dicen que fue también una jugada de Evo para volver. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Tiene la palabra la diputada Carrió. Estoy un poco dormida, se nota, pero... Ya a esta altura no sé ni dónde estoy. A partir de que tenga asiática, no podés tener... Tiene unos colores divinos. Yo antes compraba por colores, todavía porque no entendía nada. Los progres de mi prótesis, si la clase media se muere en la casa. Tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a la cárcel común. Gracias, señora diputada. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza de un golpe. Faltan 20 días para que comience el cuarto gobierno kirchnerista. El trabajo de parto hace 4 años aguantando este gobierno. Por suerte, en 20 días se termina. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador. La respuesta de Áñez fue mandar a matar. Se cobraron 8 vidas humanas. Mirá, le tiraban a lo que se movía. Nos están hiriendo a los compañeros, nos están matando. Y condenas como el caso de Budú y De Vido por tragedia de 11. No confirmadas. ¿Usted duda no de la tragedia de 11? No me cambie las cosas. I'm a Nazi girl, in a Nazi world. Macri quiere volver, ¿puede volver? Da la sensación que no es que si sí puede volver, es que no se fue, que no se va a ir. Toda la internet de la ciudad de Buenos Aires la maneja el diario Clarín. Por ejemplo, con mi mamá, que siempre me hace el chiste de que cree que yo soy macrista porque sufrí en el parto. Golpeando las puertas, abriendo las cárceles como en los 70 de prepo, sería demasiado. Ya, pero en este momento ellos no son capaces de hacer el análisis total de esto, ¿no? Queridos argentinos, por única vez en estos 4 años, voy a utilizar la cadena nacional para hablarle a todos. Todos hemos crecido. En estos 4 años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver. Vivimos 4 años de libertad total de expresión y de prensa. Y siempre, siempre les dije la verdad. Y todo esto lo hicimos con transparencia, sin corrupción. El discurso de hoy del presidente Macri es vergonzoso. No se pregunta si este hombre habla en serio. Parece que se lo armaron, el video, ¿no?, de Yrigoyen. Y por eso lo creyó. El ubris de Macri ayer apareció una vez más. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Preguntas tienen que contestar ustedes, ¿no? No parece una persona que esté en los caballos. Totalmente desquiciada. Que tienen un cagazo bárbaro. Estamos luchando contra la Matrix. A la Matrix no puedo mirar de frente. Le tenemos que meter virus. Y siempre he sido bastante inútil para todo servicio. Pero ahora soy totalmente inútil para todo servicio. ¡No voy a aguantar a ustedes! ¡Banca de ladrones! ¡Fuera! te vas? ¿Por qué venís a barriar? ¿Usted quiere que nos vayamos? No, digas cosas que yo no digo. Por eso somos los argentinos. Tristeza. ¡Argentina! ¡Sí, Argentina! Se terminó el macrismo en Boca, igual que en La Nación, perdió las elecciones. Vamos a hacer una parrilla, vamos a hacer una parrilla. ¡Buenas noches, Argentina! No saben cuánto los quiero. En esta plaza estamos Cristina, estoy yo, estamos todos. Esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Hola, no los escucho bien. ¿Cómo estás? Yo también, ahora estoy bien. Es el día que esperamos hace 4 años, así que estamos muy contentos. La emoción después de estos 4 años de dictadura macrista. Él no vuelve más y acá está. Volvimos, volvimos para que el pueblo argentino recupere la alegría, recupere la esperanza, el churrasco y el vino. La alegría sobre todo, pero no por mí, por el pueblo entero, porque no ganaron los peronistas, ganó el pueblo argentino.